Jueves 18 de mayo. Dentro de poco ya no me veréis. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver, y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? ¿Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Comentario al Evangelio por Fray Michel. Hay que reconocer que algunas palabras que San Juan pone en boca de Jesús resultan desconcertantes, tanto para los discípulos como para nosotros. Por ejemplo, a María, su madre, en las bodas de Caná, la dejó perpleja cuando le dijo que no era su hora. Lo mismo les dijo en cierto momento a sus discípulos, que no era su hora, que no había llegado su hora, y en otro momento les dijo que había llegado su hora. Yo me pregunto, ¿qué finalidad tiene San Juan al recordarlas y escribirlas? Nosotros ahora las podemos entender y comprender a la luz de la resurrección, pero para los apóstoles eran lógicas sus reacciones. Las palabras del Evangelio de hoy nos expresan las discusiones, las inquietudes y la problemática de los discípulos ante las palabras de Jesús. Me veis ahora. Dentro de poco no me veréis. Tristeza y alegría. Habla del contraste entre unos y otros. A mí no me extraña la reacción de sus discípulos. Ciertamente, lo entendieron después de la resurrección. Nosotros, hoy, sabiendo y creyendo que Jesús resucitó, podemos comprender este mensaje. Nos recuerda las dificultades que tenían y tenemos para creer de verdad en la resurrección. El sentido de su muerte. Alegría para unos, tristeza para otros. El que siga vivo y presente sin presencia física. El soplo del Espíritu que les infundió y nos dejó nos da fuerza para afirmar su presencia en medio de nosotros y su glorificación por el Padre. Sigamos preparándonos para, de nuevo, sentir la fuerza del Espíritu. Y así, sigamos dando sentido a nuestra vida. Un sentido alegre y festivo, aunque cada vez tengamos más dificultades. El Espíritu del resucitado fue lo que provocó el de los discípulos. Ilusión, esperanza, alegría y valentía. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.